Como habíamos dicho, hoy vamos a tener una pequeña entrevista aquí con César, una pequeña conversa. Y él también va a estar programando algunos temas después. Y vamos a abrir el programa con este tema de Agnostic Front. Lanciati dalla finestra. Sul caso Pinelli c'è un procedimento in corso e se qualcuno deve pagare, pagherà. Figurati. Thank you. Bueno, seguimos acá con César Medina del programa Mixtura, siguiendo con la entrevista. César, ¿hace ya cuánto tiempo tiene la radio de creada? ¿Cuántos programas más o menos has tenido hasta la actualidad? ¿Y a qué se debe el pequeño descanso que han tenido? Bueno, la radio comenzó, tiene dos etapas, ¿no? La primera fue en el 2001, que era salíamos por radio, una radio en Huaycán, con ese de Lima. Y la segunda ya viene a través de internet, ¿no? Comienza en el 2009, esta segunda etapa. Y en la actualidad tenemos ya colgados 198 programas, ¿no? Estamos cumpliendo exactamente, mañana 25, cumplimos 4 años y medio al aire, ¿no? Tuvimos casi 3 meses de espera porque hubo un problema en nuestra web anterior, ¿no? Parece que una especie de virus no se metió a los archivos y no pusimos ingresar contenidos ni nada. Y ya recién hace casi dos semanas que hemos vuelto y acá pues siguiendo, ¿no? Casi cerca ya cumplir los 200 programas al aire. En estos 4 años y medio de haciendo radio, ¿cuál es la mejor experiencia que te has podido llevar durante todo este trabajo? Yo creo que el ir conociendo gente, ¿no? Conociendo realidades de distintas provincias, países, porque a través de internet, bueno, hemos podido llegar a gente que no te puedes imaginar, ¿no? Gente que nos escribe de Inglaterra o países como Polonia, ¿no? Un par de bandas que salen en el compilado, el último que hemos sacado, ¿no? Entonces, hay gente que te escribe, que te agradece, que, por ejemplo, había una banda en Argentina que me parece que se llama Camposanto. Nos pasó un tema y lo colgamos y ellos nos contaban como experiencia que el día viernes que habíamos colgado el programa juntaron a la gente del bar de donde viven, sacaron parlantes y escucharon el programa en vivo, ¿no? O sea, a mí me fue lo caso que una banda me diga esto, ¿no? Bueno, él es César Medina del programa Mixtura, para los que recién se están conectando al programa, a los que recién están prestando la atención más al programa. Los primeros temas que fueron fue Agnostic Front con el tema God Go. Luego le seguía la banda italiana Contato con el tema Medaglia al Valore. Y cerramos el bloque con los Protones con el tema de Cóndor Pasa. Acá mi compadre César también ha traído unos temas para programar hoy. Y bueno, este es el primer tema, César. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a escuchar algo de reggae, ¿no? La banda peruana Dread y la canción es Revolución. Medita. caído en la mierda, auxilio. La banda Dre con el tema Revolution, luego le sería Pirómanos del Ritmo, los chilenos Pirómanos del Ritmo con el tema Vida Necrofílica, y luego cerrábamos el bloque con Raitake, la banda ecuatoriana, con el tema Me Refugio en el Punk. Yo sigo acá con César. César, dime, hace 4 años y medio, ¿cómo nace la idea de hacer la radio? ¿A quién se le nace? ¿Cuánto será un principio? Bueno, hace en el 2001, bueno, en el 2000 en realidad nos juntamos con dos estudiantes más, compañeros estudiantes de la universidad, y hicimos un proyecto de comunicación alternativa. Este proyecto lo presentamos a una coordinadora y nos dieron un auspicio para salir en una radio, ¿no? Esta vez escogimos el cono de este volcán. La idea era hacer un programa basado musicalmente en el rock, pero que toque temas de actualidad, ¿no? Que funda la cultura, ¿no? Porque nuestros primeros programas, por ejemplo, entrevistamos a Madre del Comedor de Base de Leche y entrevistamos una banda punk, por ejemplo. Eran totalmente distintas las cosas que había en ese momento, ¿no? Y sobre todo en Huaycán, que nunca había habido un precedente similar. Desde ahí estuvimos casi 3 años y medio más o menos al aire, y bueno, luego por distintos motivos, sobre todo por el tiempo que no podíamos ir a una cabina a grabar ya constantemente el programa, salimos, dejamos de salir, ¿no? Hasta que en el 2009 ya volvimos por internet, respetamos el formato original, pero ya tuvimos mayor alcance, mayor acogida en las bandas, en la gente que nos solicitaba entrevistas también, pues, ¿no? Y durante todo este tiempo, ¿cómo crees que ha sido hacer radio aquí en Lima y sobre todo haciendo radio y pasando rock nacional, ¿no? Es complicado en realidad porque acá no hay auspicio, ¿no, Hugo? Como tú sabes, pues hay que gastar en pagando un dominio, pagando un hosting, ¿no? Incluso invertir hasta en tus pilas para grabar, cosas así, tu grabadora, ¿no? Y acá va a ser bien complicado que puedas conseguir auspicio. Deberían haber, pero no hay, ¿no? Entonces uno trata de impulsar, mostrar el material de las bandas peruanas que tienen bastante calidad. Y sobre todo hemos tenido la experiencia de salir al extranjero y llevar ese material, ¿no? Y tenemos los comentarios de la gente de afuera que hace muy muy buena referencia a las bandas locales, ¿no? Es un trabajo arduo, pero yo creo que el trabajo más importante que lo hacen todos los medios de comunicación alternativos, ¿no? Porque en la prensa establecida, digamos, periódicos, casi nunca te dan bola, digamos, a las bandas, ¿no? Pero tu programa, Mistura y otros similares siempre están ahí poniendo el hombro, como se dice, ¿no? Vamos ahora con este tema de la banda Irreparable, que se llama El Baile del Gato Gordo. Bueno, esa es la banda Irreparables de España, una banda de post-punk con el tema El Baile del Gato Gordo, y luego le seguían temas que acá mi compadre César había programado. Sí, también estábamos escuchando a Porfiria de Argentina, banda que se presentó dos veces acá en Perú para los conciertos que hemos hecho nosotros, ¿no? Con el Festival de Arte y Cultura Mixtura. También estuvo Contraataque por ahí sonando, ¿no? Con nuestra amiga Sara en las voces. Dime, César, tú hace un rato nos comentabas que habías viajado a otros lugares, así, llevando material gracias al programa Mixtura, bueno, en gran parte gracias al programa Mixtura. ¿A qué lugares has llegado y qué tipo de materiales has llevado en estos viajes? Bueno, los últimos 4 años hemos estado presentes en el Festival Cosquín Rock, ¿no? Uno de los festivales más importantes y masivos de Argentina. Hemos tenido la suerte de estar acreditados en las 4 últimas ediciones y creo que en cada viaje habré llevado algo de, no sé, 80 discos de bandas peruanas, ¿no? Nos llegaban muchas bandas. Nosotros lo que solíamos hacer era convocar a las bandas para poder llevar su material, ¿no? También hemos estado este año en Uruguay también, igual repartiendo material a fanzines, a revistas, ¿no? Y cada cierto tiempo nos mandan publicaciones donde me salen reseñadas estos discos, ¿no? Otra cosa que tú me comentabas que era muy interesante y me pareció muy interesante era que en tus viajes habías tenido la oportunidad de poder quedarte en la casa de algunos amigos, gente que conocías gracias a la radio, y eso no se ve en cualquier tipo de, no sé, de escena, sea salsa, cumbia, y tienes razón en cuanto a que el rock como que es más amigable, ¿no? Más hermandad. ¿Y qué onda con eso, ¿no? ¿Qué algunas cosas te han pasado? ¿Qué experiencias has tenido en cuanto a eso? Yo creo que lo que distingue al rock es la letra que te dice la canción, ¿no? No, la mayoría de canciones son canciones conscientes, y creo que mucha de esa conciencia tiene que ver en la persona, ¿no? La gente que dedica a hacer su banda, ¿no? Entonces, gracias a ellos nos hemos podido hacer grandes amistades con gente que inclusive solo conocíamos por mail o por mensajes nada más, ¿no? Entonces, así hemos podido llegar a conocer bandas, a quedarnos en casas, o cada vez que nos hemos visto con gente de otros países nos hemos dado un abrazo como si fuéramos hermanos después de años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, esas cosas van quedando en tu corazón, creo, ¿no? Y como dices, ¿no? En otra escena no lo vas a ver, ¿no? No vas a ver este sentimiento que existe por la música. Bueno, César, ahora vamos a escuchar la banda de Panamá, Juventud Podrida, con el tema Demonios del Norte. We walked among the dead and saw the tanks run over and crush our dead. We saw a great number of civilian cars with whole families inside. Kids, women, and the driver torn to pieces and crushed by the tanks. conocer. Parece un poco ingenuo, pero quiero pensar que mis mejores años aún están por llegar. Después de tanta mierda de toda condición, parece una ironía que hoy me sienta mejor. Cada abrazo dado me obligó a tropezar, pero aunque he caído me pude levantar. Si bien el tiempo pasó, no lo he sentido. Estoy muy bien, mejor que ayer. Y ya lo ves, me siento bien. 40 no es nada, me parece. Estaba la banda Juventud Podrida de Panamá con el tema Los Demonios del Norte, luego seguía la banda Arequipeña Barreada Vulgar, que son acá causa de mi compadre César. ¿Qué más temas, qué otros temas vinieron, César? Ah, escuchamos a Barreada Vulgar y el tema me voy de tu lado, ¿no? Y también a Tres al Hilo va a venir dentro de un momento con la canción 40 no es nada también, ¿no? Y acá pues seguimos en la conversa con Gonzalo. El bloque lo cerraba la banda Rayo X, la banda española Rayo X, con el tema No Conforme. Estamos acá con César del programa Mistura, uno de los responsables que este programa se lleva a cabo. César, ¿tú que has tenido contacto con gente de acá? Bueno, bastante gente que está bastante activa en cuanto al periodismo rock, haciendo cosas, sacando discos. Aquí en el Perú, ¿qué otras provincias son igual o parecidas y activas, no sé, produciendo cosas? Hace, bueno, bastante tiempo, creo que una de las provincias más activas era Cajamarca, ¿no? Cajamarca se caracterizó por tener una camada de bandas interesantes, ¿no? Había, en ese tiempo había un organizador que se llamaba Óscar Pajares, creo, y hacía constantemente conciertos, llevaba bandas de Lima, ¿no? Luego, pues, la escena comenzó a funcionar ahí, pero luego se cayó, ¿no? Después, últimamente, pues, hay noticias muy agradables de Arequipa, ¿no? También de Trujillo, que constantemente hacen tocadas interesantes, pues, ¿no? Y también dentro de poco parece que las provincias más del sur del país, como Tacna, Hilo, están organizando cosas que se pueden destacar, pues, ¿no? Y en provincia, ¿cuáles son los proyectos, bueno, bandas más interesantes que has podido encontrar hasta el momento? A mí me gustó la que pusimos hace un rato, ¿no? Barrera Vulgar. Lamentablemente, por alguna decía, la banda tuvo una para, pero parece que tiene las ganas de continuar, ¿no? Por ahí, de ese mismo lado, también están Los Flechados, ¿no? Antes estaba Nivel 4. En Cusco también había una escena, pero es más metal, ¿no? Pero es una escena bastante sólida también, ¿no? Entonces, es también interesante, con bandas como Morquil, ¿no? Hace poco me pasaron la voz que se estaba presentando nuevamente Panguaro, ¿no? Panguaro es una banda bastante... de trayectoria amplia en Cusco, ¿no? Junto a NSP, que también es otra banda de gran recorrido. Y ahora con Mixtura, ¿qué cosas están planeando? ¿Qué cosas van a sacar? ¿Van a sacar algún compilado nuevo? ¿Alguna cosa nueva? Sí, ahora justo con el nuevo portal que tenemos, el nuevo diseño nos está ayudando mucho a ver lo que es ahora notas de prensa, más manejar más información, ¿no? Y a la vez estar más conectado con las redes sociales, ¿no? Creo que el siguiente compilado, no sé si serán uno o dos, debe estar saliendo, no sé si octubre o noviembre, porque ha habido mucha expectativa de la gente, de las bandas que nos siguen escribiendo, que nos siguen mandando material. Así que antes de fin de año vamos a tener sorpresas para la gente y vamos a hacer la convocatoria como la vez anterior. Y aquí en Lima, ustedes que han sacado, bueno, una serie de producciones, ¿qué tan rentable puede ser sacar un disco? ¿Es rentable en realidad? Yo creo que no, en realidad, o sea... No sé, a menos que sea pues una artista comercial, ¿no? que tiene grandes auspicios para vender. Por nuestro lado, casi nunca hemos recuperado lo que hemos sacado. La mayoría de cosas se va para prensa, para bandas, ¿no? Para distribuirse en otros lugares, porque nos interesa mucho la difusión, ¿no? Entonces, casi nunca recuperamos el costo del invertido, pero nos queda la pasión, ¿no? Nos queda el sentimiento y el gusto de haber sacado algo, y a pesar de eso somos tercos y vamos a seguir sacando material, porque creo que es una de las maneras de difundir, ¿no? Esta vez, por ejemplo, tu programa es un medio importante para difundir y también sacar un material impreso, como es tu fanzine también, y cosas que van saliendo cada cierto tiempo. Ahora vamos con un bloque más de canciones y abrimos el bloque con la banda española Sida y el tema Balas de Justicia. Yeah. empezar. Hasta el momento, ¿cuántas producciones han lanzado con Mixtura? Con Mixtura hemos sacado seis ediciones. Tenemos 4 compilados y 2 DVDs. Hemos hecho 2 compilados de bandas peruanas y un compilado de bandas internacionales. 6 hasta el momento. ¿Cuál crees tú que es la que más te hincha el pecho cada vez que uno te lo menciona o escuchas algún comentario? Creo que ha sido las ediciones de diciembre que sacamos el compilado volumen 5, compilado de bandas peruanas, 27 bandas peruanas. Hemos juntado una mixtura de bandas de todos los estilos dentro del rock. Y el siguiente también, el compilado volumen 6, en que vienen 29 bandas de 13 países. Actualmente acá en Lima, en el Perú, ¿cuál es la producción que tú creas que ha sido la mejor hasta ahora? ¿O cuál crees que durante este transcurso del año, el año pasado, este periodo, ¿cuáles son las producciones que tú crees que han sido muy, muy bien elaboradas? Bueno, me gusta lo que hace Aeropajitas, que es una banda que te conserva el poderío que tiene en vivo, te lo conserva en el CD, en el material que va sacando, ¿no? Me sorprendió también muy gratamente el material de la banda de reggae Dread, reggae bien trabajado. Y hay algunos EPs que me han pasado, por ejemplo, el EP de Andre Buccionari, de 2 temas, que está bien power, material, un reggae bien exquisito. Y bueno, César, vamos a seguir con más bloques, con un bloque más de canciones, y vamos con esta banda chilena que se llama Tiempos de Honor y el tema Somos el Estigma de tu Progreso. señales. Ya no puedes respirar. Indolencia, labia. Yeah! Bueno, y en ese bloque teníamos a la banda Tiempos de Honor, la banda chilena Tiempos de Honor, con el tema que se llama Somos Estigma, de Tu Progreso, y luego seguían temas que acá mi compadre César ha programado, que son Calibre Cero. Sí, con Signo Actitud en el canal. También estaba sonando últimamente Los Porteros con Pichamos, y desde Brasil llegaba también Garrafa Vacía con Pando Mato, y Radio Garaje con Tierra la Sangre, y también desde Venezuela Frente de Ira y Está Muerto. César, ya hemos llegado al final del programa, gracias a la gente que está escuchando el programa y que ha logrado escuchar el final del programa, que es sobre todo muy importante. César, para la gente que quiere encontrar y buscar información sobre Mixtura en internet, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo los puede ubicar? Bueno, tiene que entrar a la página www.programamixtura.com. También estamos en el Facebook, nos puede buscar como Programa Mixtura Oficial, o escribirnos al correo programamixtura@yahoo.es. Puede mandarnos ahí sus notas de prensa, todo, para que las podamos publicar. Y también les avisamos que este 7 de septiembre vamos a estar en el Lima Viver Rock. Tenemos un stand, el stand número 3, y va a haber discos desde 5 soles. Y bueno, nosotros nos han invitado para el Lima Viver Rock, que es un evento, bueno, bastante interesante por la gente que va, ¿no? Nosotros estamos en el stand 33. Bueno, César, gracias por estar, bueno, por habernos dado un espacio aquí en tu casa. Bueno, para la gente que no lo sabe, estamos haciendo una especie de programa itinerante, yendo de casa en casa, haciendo programas y entrevistando con la gente, para hacerlo un poco más entretenido, para hacerlo un poco más, no sé, variable, y no solo pasar música. Gracias, César, por la entrevista. Este fue César Medina, con uno de los responsables de Mixtura. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y bueno, César tiene algo que decir. Sí, saludar también a Jorge, que no pudo venir a la entrevista, pero un abrazo para él, otro integrante de Mixtura. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 3. Chao.